Servicios Informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 28 de septiembre. En la tarde de ayer, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía la celebración de la primera sesión ordinaria de pleno de esta legislatura. En dicha sesión se procedía a la aprobación por unanimidad de las fiestas locales para el año 2024. De esta forma será festivo en Ubrique el 27 de mayo, Día del Petaquero. El 9 de septiembre, al trasladar al lunes la festividad del Día de la Patrona, que en 2024 se celebra en domingo. Y por último, se acuerda la celebración de la Feria de Ubrique 2024 del 11 al 15 de septiembre. Se somete a consideración del Pleno el dictamen consistente en aprobar el siguiente calendario de fiestas locales para el municipio de Ubrique en el año 2024. El 27 de mayo y el 9 de septiembre. En segundo punto, acordar la celebración de la feria en honor a Nuestra Señora de los Remedios los días 11 a 15 del mes de septiembre del año 2024. Y en tercer punto, dar cuenta de esta resolución a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a los efectos oportunos. Pues para intervención y votación. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Son 16 votos por unanimidad. En la sesión plenaria de ayer, además, se ha aprobado inicialmente la creación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, conforme a lo establecido en la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía. También el Pleno ha aprobado de forma inicial, por unanimidad, el reglamento por el que se va a regir dicha Agrupación Municipal de Protección Civil. En relación con este asunto, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez se interesaba por conocer si este nuevo servicio va a contar con sede permanente, cuál es la asignación presupuestaria de la que se dispone para su puesta en marcha y quién asumiría la jefatura de esa agrupación. En primer lugar, en aprobar inicialmente la creación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de conformidad con la Ley 2/2002 de 11 de noviembre de gestión de emergencias en Andalucía. En segundo lugar, aprobar con carácter inicial el reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, que es el transcrito en la propuesta que ya consta en notificada. Y en tercer lugar, someter dicho reglamento a información pública y audiencia de las personas interesadas con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Portal de Transparencia, por plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. En cuarto lugar, facultad a la Alcaldía Presidencia para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Para intervención y votación. ¿Alguna intervención? Le doy la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, buenas tardes. Bueno, está claro que el procedimiento administrativo para dotar a Ubrique de la agrupación de voluntariado de protección civil, y más allá de lo que administrativamente supone la aprobación, es cierto que en el reglamento viene estableciendo tanto lo que es la dotación de enfermedad, todo lo que son las instalaciones. Entonces, quisiera saber si hay alguna información adicional que se nos pueda aportar con respecto a dónde se tiene previsto ubicar, si va a tener sede fija, si solo va a tener sede móvil, si además se tienen previsiones presupuestarias, más allá de cuando se ponga en funcionamiento, se necesite esa consignación. Y bueno, ver un poco también si se tiene vista la jefatura de esa agrupación. Puliría un poco el lenguaje del reglamento con respecto al lenguaje igualitario y no sé si está porque se habla de jefe, no de jefatura, en fin, intenta buscar los términos que no personalicen en el género de quien lo ocupe. Y era por saber si puede adelantarnos alguna cuestión en ese sentido. Le di la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Popular. Hola, buenas tardes. En principio, sí, se ha hecho para crear este organismo, se ha hecho ante un análisis de mercado relativo a la oferta y la demanda que consideramos que era necesario en el pueblo de Ubrique. Ahora mismo se está estudiando eso, como estamos haciendo los presupuestos para el año 2024, está claro que hay una partida presupuestaria encomendada a este reglamento, ¿no? A este servicio público que vamos a dar. no hemos visto que genere ningún riesgo financiero para lo que es el pueblo de Ubrique, por tanto se va a seguir adelante. Es verdad que se está estudiando para que se pueda tener una sede fija, pero se está barajando la posibilidad de donde implementarla y tal. Todavía no estamos, ya te digo, estamos estudiando todos esos pasitos. Un poco más o menos es lo que es el reglamento, aprobarlo y después ya continúa con las labores que estamos hablando. Pues dicho esto, pues pasemos lo que es a votaciones. ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría absoluta, serían 16 votos, de los cuales son 2 del Grupo Municipal Andalucista, 7 del Grupo Municipal Popular y 7 del Grupo Municipal Socialista. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique igualmente ha aprobado de forma definitiva el estudio de detalle de la finca registral 5241, expediente iniciado a instancias de la empresa Artilab 2024 SL, y por otro lado, también con el apoyo de todos los grupos municipales, se ha procedido a la aprobación de la cesión de las aulas de la planta primera de la Escuela de Adultos a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para facilitar la organización de cursos de formación. Expediente 4017/2021, aprobar definitivamente el estudio del detalle de la finca registral número 5241. Le di la palabra al secretario general. Este dictamen consiste, en primer lugar, en aprobar definitivamente el estudio de detalle de la finca registral número 5241, que procede de la agregación de las fincas número 5240 y 5241 del registro de la propiedad de Ubrique, con referencias catastrales las que constan establecidas en el dictamen, incoado a instancias de Artilab 2014 SL y redactada por la arquitecta Isabel Pineda González, colegiada número 7456 del COAS, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz de fecha 17 de mayo de 2023. En segundo lugar, publicar el anuncio del presente acuerdo en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, con notificación personal a la propiedad de los terrenos, y remitir los documentos completos del expediente a la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.1 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre. Intervención y votación. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votaciones. ¿Votos a favor? Sería mayoría absoluta. Serían unanimidad, perdón. Serían 2 votos del Grupo Municipal Andalucista, 7 del Grupo Municipal Popular y 7 del Grupo Municipal Socialista. Bien, pues una vez ratificada la inclusión en el orden del día del asunto, la propuesta, la parte dispositiva de la propuesta consiste, pues en primer lugar, en aprobar la mutación de manial externa del bien de dominio público descrito en los antecedentes, planta primera, a favor de la Junta de Andalucía, Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Delegación de Cádiz. En segundo lugar, remitir el acuerdo a la Junta de Andalucía, Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Delegación de Cádiz, a favor de la cual se realiza la mutación de manial externa, cesión de uso que incluye la relación de espacios necesarios para el cumplimiento de los fines educativos. Y en tercer lugar, anotar en el inventario de bienes del Ayuntamiento la mutación de manial externa del bien, cesión de uso. Y por último, facultar al señor alcalde para la cumplimentación y firma de todos los documentos relacionados con este asunto. Pues intervención y votación sobre la propuesta. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. Le doy la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias. Viendo la documentación del expediente administrativo, es verdad que los miembros de la Comisión Informativa de Asuntos Generales nos habían comentado que se iba a meter un asunto por urgencia. No era el tema este el que se planteó en la comisión. En la comisión se hablaba de la cesión del Centro de Participación Activa, o así lo entendieron los que estuvieron en esa comisión informativa. Y entonces, claro, ya he visto que, bueno, es la cesión de las aulas del Centro de Adultos para formación. Previamente se había hecho esa cesión a la Mancomunidad. Y no sé si es que esto es la tramitación definitiva o estamos abriendo el abanico para poder cedérselo, perdón, a la Consejería de Educación para formación en el municipio. Esa es mi duda. Bueno, pues me comenta que definitivamente no se llevó a la mancomunidad. De todas formas, le voy a dar la palabra al secretario general, que nos puede informar más de ese asunto. A la mancomunidad no le era adecuado el espacio y no se hizo uso al final del inmueble, por lo tanto está vacante. Queda aclarado, porque mientras que sea aportar recursos del municipio, en este caso dotacionales de espacio para formación, pues bienvenido sea. Dicho esto, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría absoluta. Serían 2 votos por el Grupo Municipal Andalucista, 7 votos por el Grupo Municipal Popular y 7 votos por el Grupo Municipal Socialista. Ya en el apartado de control de las distintas áreas y delegaciones, la concejala de Educación, Mujer e Igualdad, Alba Gil Herrera, ha anunciado que mañana viernes se va a celebrar el Consejo Escolar Municipal y que en el mes de octubre se reunirá por primera vez en esta legislatura el Consejo Local de la Mujer e Igualdad. En primer lugar, en relación a la Delegación de Educación, pues durante estos últimos meses se han llevado a cabo reuniones y encuentros con los diferentes directores de los centros educativos para conocer sus necesidades y propuestas. En cada uno de estos colegios se han llevado a cabo diferentes actuaciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones, tales como pintura de las aulas, y algunas otras estancias, arreglos de fontanería y electricidad, desinfectación de todos los centros, entre otras actuaciones. Comentar también que se ha convocado ya el Consejo Escolar Municipal, que tendrá lugar el próximo viernes 29 de septiembre. Y en el mes de julio, pues, se ha firmado un nuevo convenio con la Consejería de Educación, con el Ayuntamiento, para el uso de las instalaciones de 3 centros escolares fuera del horario escolar, los cuales son el 6 Benafeli, 6 Fernando Gavilán y el IES Maestro Francisco Fatou. Este convenio tendrá vigor desde julio de 2023 hasta junio de 2024. En relación a la atención infantil, pues se han realizado actuaciones de mejora y mantenimiento también en la Escuela Infantil La Esperanza. Comentar que el pasado 31 de agosto se celebró por primera vez el primer encierro infantil San Sebastiane, una actividad en la que participaron diferentes colectivos como la Peña del Toro del Gallimbo, Escuela de Tauromaquia, Agrupación Musical Ubriqueña, Asociación de Fibromialgia, y esta última pues se benefició de la venta de los pañuelillos en concepto de donativo. La actividad comenzó en la Avenida España y terminó en la Plaza del Ayuntamiento, lo que sirvió a modo de inauguración de las obras y reformas que se venían desarrollando en la misma en los últimos meses. Es decir, que esta actividad tuvo muy buena aceptación, con una participación muy importante, no solo de niños y niñas, sino también de adultos, y los cuales nos estaban trasladando su interés porque esta actividad se siga desarrollando en los próximos años. Por otro lado, también se han visitado las instalaciones del Centro de Atención Infantil Temprana para conocer sus servicios y necesidades, y en él se ha actuado con la colocación de un aire acondicionado en la sala de espera. En relación a la ludoteca municipal, he de decir que durante el mes de junio y julio pues han tenido lugar los talleres de verano. Como sigue siendo habitual, en los últimos años se han llevado a cabo actividades educativas y deportivas y en colaboración con el Patronato Municipal. En esta ocasión hemos contado con un total de 82 alumnos realizando actividades diversas como talleres de cocina, manualidades, entre otros. En cuanto al inicio del nuevo curso de la ludoteca 2023-2024, pues dará comienzo el próximo 9 de octubre, dedicando el mes de septiembre para la realización y difusión de información y programación, entre otros aspectos. Las inscripciones comenzaron el pasado lunes 25 de septiembre y a día de hoy pues ya contamos con más de 36 inscripciones, lo que supone que la mayoría de grupos estén en un total de más de un 50% de su ratio. Comentar brevemente también a modo de ludoteca pues que este año en la feria de nuestro pueblo la ludoteca ha tenido un nuevo lugar y ha sido bastante aceptable por la familia. En relación a la Concejalía de Mujer e Igualdad, pues me gustaría comentar que en los pasados meses se celebró la Semana de la Diversidad con actividades propuestas por el colectivo Avanza LGTBI, con la izada de la bandera LGTBI, un stand informativo en la avenida, entre otros aspectos, entre otras actividades propuestas por este colectivo, y también se ha entregado el salón a dicho colectivo. En relación a la feria, pues se ha habilitado junto al puesto de la seguridad de la policía local un punto violeta y punto arcoíris, donde se puso un roll-up informativo para dar visibilidad a estos puntos, algunos folletos también informativos sobre las agresiones sexistas y se colocaron pegatinas informativas por las diferentes casetas de la feria. Además, el miércoles 13 de septiembre se hizo la entrega de pulseras con motivo del Día de la Mujer y estas tenían el eslogan «Diversión sin agresión». Además, la Concejalía de Mujer y Igualdad, con la colaboración de la Concejalía del Mayor, hicimos un taller de realización de bolsos de mano, los cuales fueron también entregados el miércoles 13 de septiembre en la caseta municipal, así como el reparto de 500 consumiciones a las mujeres en esta caseta. Por otro lado, he de decir que nos hemos inscrito al concurso de buenas prácticas de feminismo rural de la Diputación de Cádiz y también me he estado coordinando en esta última semana con el técnico de igualdad de la Diputación de Cádiz y los institutos Maestro Francisco Fatou y Las Cumbres para que algunos de estos alumnos de ambos institutos puedan acudir próximamente el 10 de octubre al Encuentro Provincial de Jóvenes por la Igualdad que tendrá lugar en Cádiz. Y el próximo mes de octubre pues se tiene previsto convocar el próximo Consejo Local de la Mujer. Por otro lado, la concejala de Salud y Participación Ciudadana, Rocío Pazos, ha dado a conocer al Pleno los encuentros mantenidos con los colectivos sociales ubriqueños como primera toma de contacto para fijar las bases de futuras colaboraciones. Respecto a la Delegación de Salud, como todos sabemos, no tenemos competencia en materia sanitaria, pero sí se está trabajando conjuntamente, por ello hemos mantenido reuniones tanto con la Plataforma Centro de Salud y la Delegada de Salud de la Junta de Andalucía, para que se llegue a un único fin y es mejorar nuestras instalaciones. En cuanto a los médicos pediatras, se está trabajando para cubrir las plazas. Ya tenemos a una médica pediatra que asiste a nuestros pequeños dos tardes por semana presencial y una tarde telefónicamente. También recientemente en el centro de salud se ha habilitado un ala en la segunda planta exclusivamente para la pediatría. Y bueno, en definitiva que todos queremos lo mismo, seguir mejorando en todo lo posible. En cuanto a la Concejalía de Participación Ciudadana y Asociaciones, el 22 de junio tuve una reunión con la directiva de la asociación Dame tu Mano. Pude ver de primera mano la labor que realizan, que es de alabar, y aproveché para ver cómo iba la organización de la caminata solidaria. Tuvo bastante participación y se vendieron unas 1000 camisetas. Aprovecho para dar las gracias a todos los ubriqueños y ubriqueñas por apoyar estas y muchas actividades e iniciativas que se hacen. El 28 de junio tuve una reunión con la agrupación musical ubriqueña, ya que el 7 de julio en el Parque Rafael Alberti querían hacerle un homenaje al director Antonio Chacón de la agrupación musical ubriqueña. En este homenaje vinieron invitados dos bandas de Prado del Rey, tuvo una grandísima aceptación y la verdad que fue muy bonito y emotivo. Se han mantenido reuniones con la Asociación de Fibromialgia, AFEMEN, AFA, Banda de Cornetes y Tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Banda Municipal Ubriqueña y con todas las asociaciones de vecinales. Y con el fin de tener la primera... Estas reuniones tienen el fin de tener la primera toma de contacto y fijar las bases de cómo se iba a llevar la Concejalía de Participación Ciudadana. En julio, tras haber tenido una reunión con la presidenta de la Asociación Misión Rescate, se realizó la Fiesta del Agua en esta barriada, la cual estuvo muy animada y los niños y niñas disfrutaron mucho. El 2 de septiembre en la barriada de Andalucía se hizo una miniferia, la cual estuvo muy animada y hubo mucha aceptación. Del 25 de agosto al 6 de septiembre la Asociación de la Plaza de la Verduría y Casco Antiguo realizó la 21 tarde de novena. En cuanto a familia, como en años anteriores, desde el Departamento de Servicios Sociales se ha hecho un reparto de tickets para las atracciones de feria a los familiares con menores, atendidas desde dicho servicio. Las familias beneficiadas han sido 16 con un total de 29 menores, siendo el cómputo total 116 y 4 tickets por menor. El reparto tuvo lugar el pasado 13 de septiembre en la dependencia de los servicios sociales del Ayuntamiento. Actuaciones de la OMI del 1 de julio al 21 de septiembre, tercer trimestre 2023. Número de consultas atendidas en materia de defensa de las personas consumidoras, 664. Número de reclamaciones tramitadas en materia de defensa de las personas consumidoras, 7. De estas 7, 5 están resueltas y archivadas. Por su parte, el concejal de Fomento Económico y Social y de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Graviel Calvente Nieto, ha dado a conocer, entre otros asuntos, los encuentros mantenidos para organizar la presencia en Ubrique durante el próximo año de los puestos del mercadillo ambulante y también los trabajos realizados a través del Plan de Cooperación Forestal de Limpieza y Desbroce. Comenzaré con el área de Fomento Económico y Social. Ahí se engloba la parte de nuevas tecnologías y comunicaciones, y hace un par de meses se arregló, gracias a los técnicos de Diputación y al técnico municipal de informática, el problema existente con el padrón municipal, y se le dio solución al problema existente que había por el no funcionamiento correcto, donde había grandes retrasos a la hora de la elaboración de los nuevos censos. En cuanto al mercadillo y venta ambulante, se han mantenido varias reuniones con las personas que llevan ese área y se está viendo de qué forma dar solución a la demanda de espacios que algunos vendedores solicitaban. En octubre tendremos la reunión con los representantes del mercadillo para plantear toda la organización para 2024. En el área de medio ambiente y sostenibilidad hemos mantenido varias reuniones con distintos colectivos, entre ellos Zarpita, para ciertas demandas que tenían con el tema de la nueva ley de protección animal. También hemos reunido con representantes de Madre Coraje, que se desplazaron hace unos meses para tratar varios temas, entre ellos la renovación del convenio, que no se renovaba desde 2012. En cuanto al plan de cooperación forestal y limpieza de broce, se ha limpiado y desbrozado márgenes de la carretera del Matadero, depósito Cornicabra, el puerto de Zona de Daña, centro de recepción y yacimiento de Ocuri, el talud de la Plaza de Toro, zona de los Olivares, la zona de alrededor de la explanada del recinto ferial, limpieza de Alcorque en zonas jardinadas de la avenida de Celín de Ubrique, jardines frente al vivero junto a la avenida de Cádiz, márgenes del río por la avenida del Roderno, zona verde por debajo del mirador de la Viña del Perro, márgenes del río y arroyo seco, avenida Fuente San Francisco junto al colegio Ramón Crosa. Durante la semana del día 14 de julio se hizo una desinsectación, derratización y desinfectación de nuestra localidad, empezando por la zona de La Vega, ya que teníamos muchísimas demandas de aquella zona, y acabando por la parte del casco antiguo. Más allá de esas actuaciones, durante esos meses la empresa ha visitado hasta en 27 ocasiones nuestra localidad para seguir con el programa de derratización y desinsectación, entre ellos los distintos centros educativos y de mayores de nuestra localidad. En cuanto a limpieza viaria, se han hecho varias limpiezas en profundidad en zonas que eran bastante conflictivas. Igualmente se acortó el plazo de limpieza de la Avenida España debido a la masificación que tenían estas zonas en temporada de verano. Igualmente se han mantenido varias reuniones con los gerentes de la empresa básica. En cuanto a la recogida de residuos total de kilo acumulados durante los meses de junio, julio y agosto, lo han englobado los tres. Sé que la anterior corporación lo daba mensual, los tres yo lo he unificado. Orgánica, 79.080 kilos, resto 1.274.660, envase 108.920, vídeo 76.120, papel cartón 146.020, mueble y enseres 105.860 y resto de jardinería y boda 21.740. Parques y jardines, aunque ya se ha nombrado algunas de las actuaciones que se han ido haciendo anteriormente, están centrados sobre todo en el riego debido a la falta de lluvia y la alta temperatura. Se ha mejorado la instalación y el riego por goteo de algunas zonas y limpieza y mantenimiento de los distintos jardines. También se ha colaborado en el recinto ferial trasplantando olivos que necesitaban retirarse y plantándolos en forma de isleta en la zona aledaña al recinto. Debido al empeoramiento del platanero situado en la puerta de Bar Arcaza de los Cayones, se cortó. Estamos a la espera de poder retirarlo completamente en una época más favorable para plantar otro de similares características. La limpieza del río por la zona del casco antiguo se lleva haciendo desde el 1 de agosto y en principio finalizará a lo largo de esta semana con la limpieza del Algarrobal, que de hecho creo que ya la han hecho hoy. También se han hecho tratamientos fitosanitarios en general, actuaciones distintas en el vivero. Se ha comenzado con la poda de los naranjos de la localidad, se calcula que unos 800 naranjos serán podados y en breve se podrá en marcha la almazara. En cuanto a actuaciones en el cementerio, se ha procedido a valorar y hacer pequeñas mejoras que nos solicitaban algunos usuarios. Se hizo un cambio de hora de los sepelios, retrasándolo una hora más por motivos de la ola de calor, y a partir de este mes de octubre comenzará ya el horario de invierno, que será de lunes a jueves de 8 a 1 y de 3 a 6 y viernes, sábado y domingo y festivo de 8 a 1 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.